El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento al Trío Oriental. Un destilado exquisito de música uruguaya compuesto por Hugo Fattoruso, Daniel Massa y Fabián Niadogni. Elegí un disco en el que transitan el candombe, pero también rodean la chacarera, el malambo y otras formas rioplatenses con su particular mirada. No se les puede pedir mucho a estos tres monstruos, por lo menos mucho más. Estamos ante un gran disco. Un placer escucharlos repetidas veces y saborear cada nota. Escucharemos entonces al Trío Oriental, desde su disco homónimo del 2019, el tema La Explicación, un típico aire de candombe fattorusiano. Así que, pocas palabras y mucha música. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, me es muy grato presentarles a Leandro González, músico, guitarrista, multiinstrumentista uruguayo, conocido como Lea, nacido en el departamento de Durazno, centro del Uruguay. Lea comenzó su recorrido independiente hace 2 años al publicar su primer sencillo titulado Funky Visión. A partir de ese puntapié inicial, se concreta además un EP llamado Esternocleidomastoideo en 2023, integrado por 5 canciones, también compuestas y ejecutadas por el músico en Run Run Home Studio, sello independiente y propiedad del artista. En cuanto a su trayectoria, digamos que se cumplen 16 años como integrante fundador de la banda local La Guevara, actualmente vigente y activa. Por fuera del conjunto ha cumplido roles de músico en bandas ya disueltas como Resistencia Rock and Roll y La Cotorra Peluda. También ha participado en formatos pequeños junto a los artistas duraznenses Vena Odela, Santiago González y Lucía Trentini, esta última hoy en el exterior, más claramente por Europa. Se desempeña además como productor y sonidista en un emprendimiento personal denominado Run Run Home Studio Eventos, en el cual ha grabado y formado parte de proyectos, como les contaba, con músicos diversos y de zonas aledañas. También forma parte de la institución El Pequeño Teatro de Durazno como iluminador. Sus primeros Beatles fueron Los Indómitos de Blanquillo, siendo hijo de uno de sus integrantes. No hay que olvidar nunca las raíces. Déjenme contarles, queridos oyentes, que Lía ha realizado el disco que les presento llamado Sin Palabras, donde todos los tracks fueron compuestos y ejecutados por el propio Lea. Es su primer álbum de estudio y conjuga 9 tracks que viajan en diversos subgéneros musicales, partiendo del rock and roll, divagando en las ramas del funk, integrando el punk rock y mezclando algo de candombe y culminando con melodías poperas. Sin Palabras plasma un viaje netamente instrumental, ejecutado enteramente por el artista y producido por el estudio independiente Room Room Home Studio. La elección de la carátula corresponde al hogar, antigua caseta de AFE de la infancia, donde todo este viaje musical sin retorno comenzó. Esto nos demuestra el talento y la creación de Lea, que en cada uno de sus temas pone su impronta, su energía y su sensibilidad. Escucharemos a Lea desde su disco Sin Palabras del 2024, su tema Motus. Hola Alfredo y afable audiencia del Canto y la Palabra, soy Leandro González, músico y productor duraznense, conocido artísticamente como Lea. Quisiera invitarles a escuchar mi nuevo lanzamiento discográfico titulado Sin Palabras. Un álbum temático producido en Room Room Home Studio, en la ciudad de Durazno, y que plantea un recorrido instrumental por varios subgéneros musicales como el rock, el funk, el punk y el candombe. Pueden escucharlo, a este disco y a otras canciones que también tengo subidas, en todas las tiendas digitales de streaming como Spotify, YouTube, YouTube Music, Apple Music, entre otros. Les mando un gran abrazo. El Canto y la Palabra, edición especial.